nadie afuera. Es el colmo de la democracia y la equidad. No distingue edades, niveles socioeconómicos, ideologías. A todos nos captura por alguien o por algo. Tiene llave para entrarnos a todos y abrir ese rinconcito emocional que parecía necrosado, pero no lo estaba tanto. Y una vez que se abrió, no se cierra más. ¡Ah! Los artistas nos desatan amores que eso sí que son para toda la vida y hasta que la muerte nos separe, como dicen los curas y los jueces. ¿Viste? ¿Alguna vez pensaron por qué somos más fieles a nuestros artistas que a nuestras parejas? ¿Que no decís vos? ¿Qué? Sí, ¿por qué? Porque es más fácil y gratificante, ¿viste? No hace falta hacer una encuesta para determinar que al 100% de la población mundial, le dura más el amor a un artista o a su obra que a una pareja, que al fin y al cabo siempre será circunstancial, aunque la relación dure, qué sé yo, 70 años, por decirte, ¿no? Acá no hablamos solo de cantidad, sino de calidad, de ese amor por los artistas. ¿Por qué? Porque ellos son por su obra, y en ella está su accionar entero. Por su obra nos emocionan. Y claro, llevamos todas las de ganar en ese vínculo inmaculado, porque los artistas no nos exigen libreta de casamiento, ni convivencia, ni la mitad de los bienes. No nos piden explicaciones de nada, no nos reprochan, ni nos demandan, ni nos celan, justificadamente o no. Solo están para hacernos felices. Siempre. Esa partitura, esa novela, ese cuadro o escultura que nos llena el alma de emoción, la boca de elogios y nos eleva el espíritu, se compuso hace 300, 500, 800 años, lo que fueren. Y allí van quedando las obras, ¿no? A la calma espera de la aparición y desaparición de generaciones que se van sucediendo a lo largo de los siglos y milenios y van heredando y colaborando a heredar ese amor que ya se puede definir como eterno, ¿eh? Vos te preguntabas, ¿dónde está el secreto de la vida? En el arte. ¿Dónde va a estar? ¿Y dónde iba a estar yo anoche? A la altura de mi salida al teatro que tenía programada, en Bavia. ¿Dónde iba a estar? En Bavia. ¿Sería la alegría de tener el Teatro Sarmiento a 3 cuadras de mi casa lo que me llevó a divagarme con el horario y determinar que la función era a las 21? ¿O será mi ancianidad nomás? No es chiste, ¿eh? Porque por mi divague de anoche comprometí a nuestro entrevistado de hoy. No les quiero mentir. Llegué al teatro anoche 20:45, tranquilo, me llamó la atención ver solo 2 o 3 personas en la entrada. Y dije, ¿recién se estrenó? ¿Cómo? Para la señora de la boletería, ¿no? Y digo, ¿a dónde me dirigí? Y ella me dijo, la función de los domingos es a las 20, señor. ¿Cómo a las 20? Pa, pa, pa, pa. Sí, de más días, 21 horas. Domingos a las 20. Yo había ido a ver la noche en que Fortín Brass se emborrachó, una locura sobre Hamlet que escribió un autor polaco. Me había invitado a Mirko Mesia, un ruidista teatral italiano, afincado en la Argentina desde hace unos años, que el año pasado entrevistamos en Estación Futuro a propósito de su interesante libro Puntos de Oído. Bueno, Mirko está a cargo de la música, del sonido de este espectáculo. Y el director de Fortín Brass es Agustín Aleso. Hoy abríamos esto, en vez de estar yo hablando y contándote este oprobio, abríamos con Agustín Aleso. Fíjense a quién hubo que decirle hoy que postergábamos la nota por un error del que les habla, que anoche se emborrachó peor que Fortín Brass. ¿Cómo decirte? Y yo salí enojado del teatro, ¿viste? Rapidito a mi casa, a escribirle el mail a Mirko Mesia, reprochándole que se hubiera equivocado en el horario. Y, ¿cómo puede ser? Mirko, me dijiste a las 21, y a las 20. Y otro mail a nuestra Silvana Irene, diciendo, chicas, llévenme por favor al eso. Y le explican que me acosté. Bueno, me acosté intranquilo. Me acosté intranquilo porque no me gusta lo que me pasó. Pero me tranquilizó la vergüenza de levantarme hoy. y encontrar mail respuesta de Mirko Mesia. El Tano tuvo la astucia y el buen tino de responderme, no sobre el mail mío de anoche, sino sobre los encadenados que antes no se habíamos escrito. Y ahí, bueno, ahí decía clarito, te confirmo un par para el domingo 8 a las 20 horas. ¿Eh? Los mails. Ay, yo que te puse me gusta todos los tweets. Guacho, me gusta. Leonora, me gusta, me gusta. Porque estabas enojado y yo te acompañaba. Porque te gusta el enojo. No, te acompañaba, no te enojes bueno, solo. Bueno, lo cierto es que los mails son una prueba irrefutable. ¿Qué nos parió? Che, bueno. Y bueno, así decía clarito, te confirmo para el domingo a las 20. Perdón, perdón, perdón de rodillas sobre maíz, piedritas y miguelitos. Pido perdón, perdón y perdón sobre todo al maestrazo Agustín Aleso. Porque además esto me complica la semana, ¿entendés? Yo ya tengo agendados para el próximo sábado y domingo dos espectáculos. Porque ahora con este horario que tenemos de 23 a 24 para ir al teatro, ponele miércoles, jueves o viernes, debo calcular dónde queda la sala y cuánto dura el espectáculo previamente, a ver si me permite llegar cómodo a la radio. Porque además necesito ver la obra o leer el libro que fuera antes de hablar con nuestros entrevistados. En fin, están pedidas las disculpas del caso. Wolfgang, Amadeus, Mozart, artista, niño, prodigio sin tiempo. Necesito que ayudes a calibrarnos con unas gotas molto alegre de tu sinfonía número 18 en fa mayor. ¿Puede ser, querido? Gracias. Ahí nos vamos templando, ¿no? Gracias a vos, Amadeus. Gracias a vos, tesoro. 23 horas, 14 minutos, hablando de tesoros. Natalie Suárez Fernández. ¿Cómo no serle fiel a Amadeus? ¿Cómo no serle fiel a Amadeus, exacto, no? Claro, claro. Bueno, Amadeus para todas las vidas. Sí. Bueno, ¿qué teléfonos para la gente que quiera comunicarse con nosotros por si necesita dinero, joyas, no, algo? Que nos llamen. Sí. Bueno, nos llaman al 4999-8700-0810-222-0870. Y estamos en Facebook por Amor al Arte. O sea que estamos como queremos. Como queremos. Natalie, de mi vida. Hola, Norita Anchar. ¿Cómo va? ¿Cómo anda? Muy bien. Me gusta. Tres veces, qué serio. Yo le ponía, estaba tan furioso, mi amor. Yo le ponía, me gusta, para que se sienta acompañado. Era tarde, era domingo, y había muchos motivos para que no te sintieras solo en tu bronca. Así que yo pido disculpas también por haber acompañado su bronca y haber retuiteado, creo, incluso alguna de sus. La vida es un tejido de mentiras, decía Ingmar Bergman en Gritos y Susurros. Adrián Sete Corol, el conductor de Domingos a la Carta, cayó muy bien. Bien. Sí, muy contento. Amigo, muy bien. Estuvo, la verdad que estuvo muy bien. Felicitaciones, Adrián Sete. Muchas repercusiones, muchísimas gracias. Estaba escuchando a Mozart, ¿no? Sí. Y un dato curioso, pequeño dato curioso. Vos sabés que Mozart tenía todo, estabas escuchando algo que vos muy bien lo anunciaste con su tono, ¿no? Con el fa mayor. En Mozart, el fa mayor de Mozart no es el mismo fa mayor que conocemos hoy. Cuando él compone, cuando él escribe, su tonalidad era distinta. En aquella época, inclusive en distintas ciudades, eran distintas las tonalidades. No había un patrón universal para las notas. Recién en 1939 se establece un patrón universal para las notas de toda la música. Entonces, un tipo que escribía en Viena en fa mayor, el otro tipo por ahí escribía algo en el mismo acorde, pero se llamaba distinto. Ya no era un fa mayor en otra ciudad. Son datos que a veces uno los deja pasar. El otro día hablaba Nora del oído absoluto, de esas cuestiones. Y estamos preparando el oído absoluto. Y justamente, cuando vos estudiás las historias del oído absoluto, de la música, vas a encontrarte que hasta 1939 era otra la cuestión. Había un oído absoluto en un lugar, otro oído absoluto en otro lugar. Lo que no es absoluto, sino relativo, y no se puede hacer más lento, es alguien a quien hoy vamos a recordar como corresponde, que es el maestro René Laván. Sí, señor. El rey de la ilusión. Che, ganamos un Goya. Sí, ganamos un Goya. Ganamos un Goya. Ganamos, dijo el mosquito, Relatos Salvajes, que estaba ahí candidateada para 9 estatuillas Goya. Se llevó el Goya a la mejor película iberoamericana. Esto sucedió el domingo, donde Antonito Banderas se llevó un Goya a la trayectoria, entregado por su padrino artístico, podría decirse. Pedrito Almodóvar. Qué gran discurso el de el muy señor buen discurso, Banderas, emocionado y emocionó también. Me gustó cuando dijo: si miro hacia atrás me siento viejo, pero si miro hacia adelante me siento joven. Ay, qué bueno está esa. Está buena, ¿eh? Decíla de vuelta, hazla de vuelta. Si miro hacia atrás me siento viejo, pero si miro hacia adelante me siento joven. Brillante. Brillante. Bien, Antonito. La voy a adoptar, Ay, Antonito el Bandera. ¿Qué dijo Damián Cifrón cuando agradeció la estatuilla? Bueno, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Es un verdadero honor, un gran placer estar acá. Les quiero agradecer por este premio y también les quiero agradecer por las 9 nominaciones para nuestra película. Realmente estamos muy orgullosos y es un placer acompañarnos acá esta noche. Quiero agradecer en principio a toda la gente que está detrás mío en este momento. No hace falta que los mencione, tengo los mejores productores posibles e imaginables. Me han permitido y casi que me han impulsado a trabajar en el mejor nivel y lograr obtener lo mejor de toda la gente que participó en este proyecto. Quiero agradecer al extraordinario elenco de la película, al gran equipo técnico, en lo personal, a mi familia, a mi mamá, a mi papá, siempre le agradezco por lo importante que fue, a mi mujer acá sentada, y a mis 2 hijas. Me conmovió mucho lo que dijo Antonio Banderas sobre su hija, así que la próxima película, el próximo guión, todo lo que haga lo voy a hacer con ellas 2 sentadas sobre mi falda de forma permanente, porque entiendo perfectamente a lo que te referiste, ya lo estoy sintiendo. Bueno, muchas, muchas, muchas gracias a todos, ¿eh? Bien, Cifrón, bien, ¿eh? A ver si el 22 de febrero a la noche también, Cifrón, ¿qué nos decís allá? Ay, en Los Ángeles. ¡Qué emoción! The Winner is... ¿Sabés qué tengo de cubre pantalla? ¿Qué tenés de cubre pantalla? Ah, Cifrón con Clint Eastwood. La vida esa foto. La foto me fascinó. Sí. Está muy buena. Me fascinó y la puse de cubre pantalla. Sí, para verla seguir. Relatos Salvajes es una película argentina. Es la película que se convirtió en la más vista de la historia del cine argentino. Iconográfica. Casi 3.700.000 espectadores, y allá en España más de 1.000.000 ya la han visto, ¿no? Si no la viste, ¿no la viste? ¿Vos sos de lo que no la viste? Anda a verla. No es una sola historia, son varias historias protagonizadas por grandes actores y actrices. Una de esas historias y una de esas grandes actrices es Rita Cortese. Hola, Rita, querida. Hola, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo está, mi amor? Muy bien, ¿cómo están todos? Bueno, felicitaciones por lo que te toca y estamos acá contentos compartiendo la alegría, Rita. Claro, sí, la verdad que sí, fue un alegrón y bueno, vamos a ver ahora el 22 qué pasa. El 22 de febrero qué pasa, pero ya te digo que con estar dentro de las 5 películas más elegidas es fantástico, ¿eh? Sí. Nos pusimos todos muy contentos porque fue, bueno, de 85 a 9, a 9 a 5, bueno, ya está. Si salimos, bárbaro, y si no salimos también está muy bien. Ay, pero está mucho mejor si ganan. Bueno, eso siempre. Para mí que ganan, mira. Para mí que sí. Ojalá, puede ser, estamos ahí, ¿no? Vamos a ver qué ¿Cuál, pasa. ¿Cuál es la competencia que vos te parece? Yo creo que la película polaca, ¿no? Parece que es buenísima. ¿Ida? Yo no vi nada. Ah, yo vi Ida solamente. ¿Y que esa Ida? Sí, es buena. Que es muy buena. Va por otro lado, pero es una muy buena película. Es una competencia seria, digamos. Claro, pero bueno. Claro. Bueno, pero está muy bien también está muy bien. Estar con competencia. Obviamente, seria, como genial. Le pasó a La Tregua con Amarcor, ¿no? Claro, exactamente, lo que le pasó también. La Tregua con Amarcor. Me decía, me acuerdo siempre de Ida Borne diciendo, perder con Amarcor, qué maravilla. Claro. ¿Cómo estás, Rita? ¿Cómo va tu vida? Del 1 al 10, ¿cuánto le pones hoy? Hoy le pongo 10. Por esa es Rita Cortés. Claro, imagínate haciendo una nota a las 11:30 de la noche. Le pongo 10. Tesoro mío. Con ustedes, además. Maravilloso. Che, ¿sabes qué, Rita? Nos hace soñar de más. Porque acá hay un piano que es el piano de radio El Mundo, sí, de aquella vieja. Y digo, ¿vendré un día Rita acá a cantar? Qué bueno, ¿no? Ay, te lo harías. Te lo ruego. Yo sí, claro que lo haría. ¿Cómo no? Uy, qué lindo, Rita. Me encantaría, sí. Qué bueno. Vas a quedar con chavados entonces. Un viernes que tenemos. ¿Sabes, claro, por qué? Claro, primero, sí, porque al otro día, viste, podemos descansar un rato. Y además, porque viene el maestro Alejandro Weber. Alejandro Weber. Tenés pianista. Tenemos ya pianista a disposición. Bueno. Los tonos que los pida, él los tiene. Tiene una colección de tonos en la valija. Tiene más tonos que los que aparecieron después de 1930. Sí, tiene más. Rita, ¿qué recuerdo te queda a vos como actriz de tu participación en Relatos Salvajes? Extraordinaria como siempre estás, porque sos una actriz extraordinaria. ¿Qué recuerdo te queda de aquella, de aquel juego con Julieta Silver y Cifrón? El mejor recuerdo que tengo de la película es lo que nos pasa con entre nosotros, entre los compañeros, entre todos los que hicimos la película, que nos ha unido. Es una película que nos unió porque todos sin haber compartido la filmación, salvo los de cada cuento, digamos, sí, estamos muy felices con la película. Entonces, eso nos unió, ¿no? Realmente nos divertimos mucho, nos da mucho gusto estar juntos, lo pasamos muy bien, y eso no es muy habitual últimamente, ¿sabes? ¿No es habitual pasarla bien? No, no es habitual que la gente se junte. Ajá. No, los actores ahora terminamos de trabajar y nos vamos a nuestras casas. Esto es muy muy muy diferente. Y en cambio, viste, con esta película ha pasado una cosa de mucha hermandad, porque a todos nos gustaba mucho la película y estar ahí, estar representando en este caso que ha estado en tantos festivales y con tanta fortuna, bueno, viste, estar representando al cine argentino, claro, claro, en estas condiciones es bárbaro. Claro, es como que se levanta una bandera y flamea la bandera de los Relatos Salvajes. Uno está contento y se siente honrado, entonces. Y vas eso también nos une con lo mejor de nosotros. Y vas a Mar del Plata en verano y si querés ver Regato Salvaje, te ves Regato Salvaje. No, a mí vos sabés que a mí me da una bronca. ¿Qué te da? ¿Qué bronca? ¿En serio te da bronca? No me gusta esa, me parece una falta de respeto, pero bueno, no pero importa, bueno, es así. Eso es la liviandad del verano, digámosle. ¿Cómo? ¿La liviandad del verano? No, sí, digamos que es la liviandad del verano. La insoportable levedad del claro, verano. La insoportable levedad del ser. Rita, ¿cuáles son tus planes? ¿Hasta dónde mirás cuando mirás hacia adelante? ¿Cómo? ¿Hasta dónde ves cuando mirás hacia adelante? Uy, hasta fin de año. Ajá. Ah, buenísimo. Hasta fin de año, pero vamos día a día siempre, ¿no? Sí. Minuto a minuto. Uh-huh. Vos sabés que ahora empiezo el viernes ya una telenovela en polka que se llama Esperanza Mía. Esperanza Mía. Sí, con un elencazo que es Ana María Picchio, Lali Espósito, Mariano Martínez, Toscano, Gabriela, Carola Reina, es un lindo elenco. ¿De qué hora? ¿De las 21? A las 21. Bien. ¿Es la de las médicas? No, médicas no, de las monjas. ¡Es la de las monjas! Ah, donde está mi maestra Gypsy Bonafina. Está Gypsy, claro, está Gypsy, claro, Bonafina, grande. Está Karina K. ¡Qué lindo! Tommy Fonsi, Delia, ¿no? Es un elenco precioso también. ¿Viste un elenco que ya cuando sacamos fotos la vez pasada? Ya también está. ¿Viste? Nos reímos. Es un elenco trabajador, ¿no? Claro, claro, claro. Rita, ¿y qué te toca hacer ahí? A mí me toca ser una monja mala, gracias. Uy, a Dios. ¡Cómo te quiero! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Ya me estoy saboreando. Claro, claro. Sí, el otro día en el colegio de monjas, ¿te imaginás? Tenés modelo, entonces. Me echaron de uno y luego volví a otro. Una cosa tremenda. Pero bueno, viste, ha pasado mucho tiempo. Ya todo por supuesto, cambiado. Todo pedimio. Prescribió. ¿Qué ibas a decir, señorita? No, le quería preguntar algo. Vos sabés que cuando fuimos a ver con amigos Relatos Salvajes, sí, después salís y sabés que cada uno elige uno y se ponen a discutir y qué, sí, le pasa, sí, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Y la mesa estaba dividida acerca de tu personaje, sí, porque había quienes decíamos, probablemente equivocados, que en la resolución de tu personaje había una suerte de placer por volverse a un lugar que le resultaba más confortable que que la fuera, sí. Y había quienes decían que no, que bueno, que era porque era buena gente y había hecho ese favor hacia tu compañera. Ajá. Nada, ¿cómo lo sentiste vos? ¿Cómo trabajaste? No, ¿cuál fue el sentimiento? Es un personaje que defiende la cárcel. Vamos, todavía ganó el lado izquierdo de la mesa, que decíamos eso. Defiende vivir en la cárcel, claro. Parece que es mejor. Es una mujer que está en un límite de una gran soledad, claro, de una exclusión social muy importante. Jugadísima. Jugadísima. Y bueno, en la cárcel, como ella dice, no paga alquiler. Claro. Si tenés suerte, lo pasás bien, jugás a las cartas. No estás sola. Bueno, eso ocurre con mucha gente, tanto en la cárcel como en los hospitales. Sí, sí, ¿no? Sí, es cierto. El enfermo hospitalario es algo que existe, que está, porque bueno... El institucionalizado. Tiene familia, ahí tiene una cama, un lugar, un techo, comida, lo cuidan, en fin. Es tremendo pensar en esos términos, pero bueno, son otras realidades también que existen, ¿no? Así es, Rita. Bueno, querida Rita, gracias por este momento con la radio pública. Gusta escucharte, te quiero y te admiro y ojalá que pronto te tengamos acá. Cantando boleros al infinito. Y tangos, alma en pena por Rita Cortés. Ay, qué lindo ese tango. Yo lo quiero en sinfín lo quiero. Eso sí, que no venga a cocinar con veneno para ratas. No, claro. No, para nada. Como ella murada. Las masas de Rita Cortés. Un beso grande. Este aplauso es para vos, Rita. Gracias. Chao. Llamaba para agradecerte las entradas que me permitieron conocer y disfrutar de un espectáculo maravilloso el día viernes con Cecilia Todd. 10 puntos. Muchas, pero muchas gracias, María de Caballito. María, claro, estuviste con Cecilia Todd en Hasta Trilce. Qué lindo, María, te tocó a vos. Es precioso escuchar a Cecilia Todd. Te hace levitar un poco, ¿no? Soy Angélica de Ramos Mejía, estoy escuchando al señor Pasillero y me encanta que haya un programa tan interesante del teatro, del cine, están hablando de los premios que nos correspondieron. Muchísimas gracias, Pasillero. Buenas noches a Paredero y al equipo. Quiero decir que gracias por su energía. Yo estoy acá en Mercedes, provincia de Buenos Aires, cuidando los 92 años de mi mamá y me están acompañando. Chao. Vamos a darle un abrazo muy suave, muy dulce a la señora de 92 años que su hijo la está cuidando tan bien, por amor al arte. Buenas noches, amigos de Por Amor al Arte. Desde Floresta, Marta y Patricia, les agradecemos haber podido presenciar Evocaciones Flamenco de Cámara. No solamente ponderamos la calidad de los artistas, sino también la cordialidad del personal que nos recibió en el Borges. De manera que les deseamos muchos éxitos a todos y a todas. Buenas noches. Qué bueno, me encanta que la pasen bien, pero además, antes que eso, nos gusta que no dejen las butacas vacías cuando ganan, porque a veces, qué sé yo, no sé, por H o por B no pueden ir y quedan esas butacas vacías, es una lástima. Me encanta que hayan ido y además disfrutado, ¿no? Sí, buenas noches, María Teresa de Belgrano. Recién justo hablaste de arte, matrimonio y demás. Bueno, aunque quede medio descolgado, el otro día presencié en un colectivo una escena que me emocionó. Dos viejitos, pero de 80 y pico de años largos, se sentaron juntitos y él le dijo a ella, ¿querés volverte a casar conmigo? Y ella lo tomó fuerte, fuerte de la mano, como que así sonriéndole, y él le dijo, por otros 50 años más, dale. ¿En serio nunca lo hiciste por amor al arte? No sabes lo que te perdés. Para 40 millones de argentinos. La radio pública. Tiene. La radio pública. Tiene memoria. La radio pública argentina tiene 4 frecuencias y también onda corta. RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Transmitimos por aire a todo el mundo en 8 idiomas. Y también nos encontrás en rae.radionacional.com.ar. Kokuei Radio Hoso, RAE, Argentin Kaigai Muke Hoso Kyoku demo otanoshimi kudasai. Castellano, chino, japonés, portugués, inglés, italiano, francés y alemán. RAE, la radio pública al exterior. 11 de la noche, 32 minutos. Junto al calor del calor. Buena cara y nacional. La radio pública. De las 52 cartas que hace la baraja internacional, que me paseó por el mundo, haré un juego solo con 6 para cumplir con el pedido de Jorge. Si sale bien, no se precisa más. 3 cartas negras y 3 cartas rojas. El juego se llama No se puede hacer más lento. Y es mi estilo de tarea. 3 negras y 3 rojas. Es un desafío al lente de la televisión. Y a mí mismo como artista. Una carta negra. Aquí. Otra carta negra más. Aquí. ¿Está bien? Y otra carta negra más, aquí. ¿Es correcto? Roja, roja y roja. Comenzamos. Roja, negra, roja, negra, roja y negra. Mire. No se puede hacer más lento. La frase de René Laván, el maestro que nos dejó hace 2 días, ¿eh? Había nacido el 24 de septiembre de 1928 en Buenos Aires, pero ya era de Tandil. Tanto es así que hace 3 años en Tandil esculpieron su figura, su estatua, y allí en los jardines de la Municipalidad de Tandil quedará para siempre la imagen de René Laván, que se llamaba Héctor René Lavandera, según sus documentos, para siempre, ¿no? El mago de mano única, como decía yo, porque tenía 9 años cuando tuvo un accidente terrible, lo llevó por delante un auto, estaba jugando con los chicos, cruzando la calle, un juego más de chicos que terminó muy mal, porque se le necrosó la historia del brazo y hubo que amputarle hasta el codo, pudieron salvarle. Tenía 9 años René Laván cuando le sucedió eso tan terrible, su mano derecha, y él era diestro, no era zurdo. Entonces, lo primero que se me ocurre rescatar de él, en esta manera de decirle adiós a él y a su arte, que quedará, porque hay imágenes, es que el triunfo que tuvo él mismo sobre su propia adversidad. A mí me encanta. Uno a veces se ríe con las películas norteamericanas cuando dice tú puedes, tú puedes, tú puedes, que tienen ese mensaje. En realidad lo que uno se ríe de eso y lo que lo fastidia es que eso se sobresalga y se subraye y quede como, digamos, como un cartelito, tú puedes, tú puedes, tú puedes. René Laván no usaba el cartelito, tú puedes, tú puedes, tú puedes. No sé qué habrá sido de él de chico, pero lo cierto es que su vida, lo que hizo con ella, ¿no?, con el libro de magia que cayó en sus manos cuando tenía esa recuperación que no sabía cuánto le iba a durar y empezó a interesarse por el ilusionismo. A él le gustaba mucho la palabra magia, le gustaba mucho la palabra ilusión, ilusionismo. Es un triunfo sobre su propia adversidad porque él consiguió, digamos, hacerse célebre aquí en el mundo, porque Las Vegas era un dios, en el show de Sullivan, de Johnny Carson, David Copperfield sacaba el sombrero cada vez que tenía que nombrarlo a René Laván. Un tipo mundialmente conocido, un capo de verdad, que además encontró una maestría, no solo en su mano única con las cartas, en hacernos ver lo que no era, en crearnos ilusiones, porque finalmente el hombre se abocó al diccionario, ¿no? Nuestro primer GPS cuando habla de ilusión. El diccionario dice que ilusión es una creencia, es algo que uno se inventa como una realidad, pero que no ha sucedido, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, René Laván encontró una manera de comunicación enorme y además fue fortaleciendo, lubricando, perfeccionando sus enseñanzas de vida mientras hacía pruebas de ilusionismo para nosotros, los presuntos inocentes que nos deleitábamos con su arte, ¿no? Así que fue una partida especialmente sentida la de René Laván, ¿eh? Qué suerte, Adrián Israel Caetano, el director de cine, que tuvo la visión, esa visión que tienen los cineastas, decir, sí, para el turco, para este pérfido turco de Un oso rojo con Julio Chávez y Soledad Villamil, lo quiero a René Laván. Y entonces uno lo vio a René Laván ahí haciéndose turco, y el genio, estremecía, ¿no? Y además, bueno, por lo que había conseguido que estar con él. Hay también un documental muy interesante de Frenkel, ¿no? Néstor Frenkel, que es un, por empezar, destaquemos, ya que lo nombraste, a Néstor Frenkel, porque es increíble el laburo en el área documental, sí, que ha hecho Néstor Frenkel y la temática que ha tocado. Y uno de los temas, porque va encadenando un documental con otro, justamente es El Gran Simulador. El Gran Simulador es un trabajo muy interesante que está disponible en internet, en YouTube, así que cualquiera que tenga conexión a internet rápidamente puede buscar El Gran Simulador, Frenkel, René Laván. Es un documental muy interesante desde lo artístico, estéticamente está planteado en esa primera persona y en un lugar mágico que alguna vez visité cuando estamos preparando lo de las manos mágicas que hicimos, sí, acá en Argentina, que es la casa de René Laván en Tandil, que era y sigue siendo realmente una casa de cuento, por el lugar donde está emplazada, por las maderas y por las cosas que uno veía en esa casa, los sombreros, una parte de la casa que René llamaba el laboratorio, con un paño verde, y casi el 80% del Gran Simulador está rodada, está filmada ahí, en esa casa, en su Tandil. Si bien, como decías, no nació en Tandil, era su Tandil a tal punto, sí, que 3 días de luto ha declarado el municipio de Tandil por la muerte de René Laván. Si querés, escuchamos algo de la película que es realmente impresionante. ¿El Gran Simulador? Del Gran Simulador, es René Laván leyendo algo que mejor lo escuchamos a él. Narra la leyenda que un viejo mago perdió su mano derecha en plena fama. Sufrió mucho. Con ella había deleitado a miles de niños y de grandes. Un día maldijo a los dioses y fue condenado. Fue condenado a vivir en una mazmorra que solo podía abrirse con su mano derecha. Pasó años muy crueles, años de dolor, de locura, de encierro. Pero un día, imprevistamente, se abrió la puerta. Salió llorando de alegría, pensando que por fin había sido perdonado por los dioses. Pero quedó paralizado del picaporte de la puerta. Colgaba allí su mano derecha. Desde esos imborrables recuerdos del pasado, ella, su mano perdida, había venido a rescatarlo. Así arranca René en El Simulador, y en un momento dice algo ratificando también lo que todos recordamos de él: no le gustó jamás que lo llamen mago. No. La magia es otra cosa. Él hacía su arte con las cartas, sus juegos de cartas, sus técnicas, que no eran prestidigitación. Vos sabés que él habló en una charla TED en Tandil, en una TED, esas charlas que nosotros hemos compartido, que tienen que ver con la tecnología, con el entretenimiento, con el diseño, y ahí dijo, yo no hago prestidigitación, hago lentidigitación. ¿Qué decía René Laván a propósito de la magia y si él era o no era mago? Magia es la fascinación del artista con la que logra la comunicación artística y humana con su público. Yo soy un hacedor de juegos de baraja, un experto en cartas, y si dicen que tengo magia en la escena, me halaga enormemente. Pero no me gusta que me llamen mago. Es una palabra que confunde a los públicos. Confunde a los públicos la palabra mago, y ahí está entonces el recuerdo, la voz. Una vez más, los que puedan, vean El Gran Simulador, está en internet enterita, en YouTube, de Néstor Frenkel, y como decíamos antes, Las Manos Mágicas, por ahí tituló hace un tiempo Página 12, a propósito del estreno, La mano mágica. La mano mágica de René Laván. A mí me gustaría sumarte. Bueno, sí, no, iba a decir que paradójicamente el libro que a él lo acercó al tema se llamaba Cartomagia, claro. Cuando estaba enfermito, chiquitito, ¿no? Sí, eso amputado. Cuando estaba enferma, pero cuando tenía. Vos fíjate cuando empieza la historia. Yo quiero agregar algo a la semblanza de la casa que hiciste. ¿De Tandil? La casa de Tandil, en la puerta de esa cabaña hay un cartel que espera. Que dice, podría vivir en una cáscara de nuez y sentirme rey del universo infinito. O sea, la cabeza de Laván. Y en ese documental, por ejemplo, la cámara se pasea y se regodea por sobre algunos compactos que tenía, música que tenía el Beethoven, Mozart, sí, hay un Vivaldi, busto, Bach. Tenía ¿viste? Un busto de Beethoven, y él siempre decía, y citaba esa frase que decías vos, que la toma de Shakespeare, y me decía, sí. Yo no leía Shakespeare, no escuché a Beethoven y demás, pero siempre lo cito porque me gusta. Y aunque conozco esas frases por ahí nada más, no soy un tipo leído ni muy lector, pero me encanta. Fíjate que cuando él tenía 7 años, es cuando va a su tía, con su tía Juana, ¿sí? Con su tía Juana, van al teatro, y lo llevan, esto es en 1935, 2 años antes del accidente. Ven a un mago que se llamaba Chang, sí. Y este mago empieza a formar parte de su vida, mañana, tarde y noche, chiquito hablando todo el tiempo, hasta que se apiada, un amigo de la familia le enseña algunos juegos, y él obsesivamente empieza a tratar de manejar las barajas. Tenía las dos manos en ese momento. Cuando pasa el accidente, una de las primeras cosas que dice, cuentan una de las anécdotas por ahí que encontré en las biografías de él, dice que le preguntó a su tía Juana, ¿con una sola mano puedo ser Chang? Y la tía Juana le dijo, pues vas a ser mucho más que Chang, porque no hay magos con una sola mano, o ilusionistas con una sola mano. Él se llamaba, y todo el mundo se lo decía, autodidacta, porque todos los libros del mundo están escritos para magos con dos manos. Nada estaba escrito para ilusionistas con una sola mano. Ilusionistas con una sola mano e izquierda. Además izquierda. Los espectáculos de él tenían el dato de tener relatos muy ricos. Tenía poesía, a veces conocidos, a veces no tanto, pero tenía relatos, historias, que le escribían dos amigos de él, Rolando Chirico y Ricardo Martín. Es lo que él decía, son mis compinches en añadirle belleza al asombro, en la búsqueda de lo simple. Para eso son los cuentos, la poesía y la música que podía hacer con estas personas, con estos amigos. René Laván era además el tipo que desde las manos mágicas acompañó varias generaciones de criaturas. ¿Vos te acordás en el viejísimo Canal 7? ¿Te acordás que estaba Teleescuela Técnica, después venía no sé qué y después venía René Laván? Venían la mano a enseñarte todo este tipo de cosas. Y después, cuando tuvimos hijos y crecieron, esos hijos también crecieron tratando de hacer la magia de René Laván. El hijo de una amiga mía se ponía una manito atrás porque quería aprender a hacer los trucos así. Entonces cuando le enseñaban con las dos, decían, no, el señor tiene una. Yo quiero con una. ¿Sabes qué? Vengo pensando la frase esa de la casa. La cáscara de nuez. ¿Podría vivir en una cáscara de nuez y sentirme rey del universo infinito? Bueno, vos sabés que esa frase es de Shakespeare y se completa, tiene se completa, si no fuese por mis malos sueños. O sea, él mutiló la frase. ¿Entendés? Para que le viniera bien a su... Exacto, para sacar ventaja. Como, ventaja, ese, claro, era el paralelismo que se hacía en las semblanzas, en las viejas semblanzas de René Laván. Decía, vos fíjate que es llamativo cómo él mutila esa frase para sacar ventaja, que es lo mismo que hizo con su arte, ¿no? Mutilar, además, el verbo, mirá, ¿no? Sí, señor. Estoy pensando en Pedrito Weber, en el hijo de nuestro amigo y compañero Alejandro, cierto, que estudia magia. Muchos. Pedro Weber, ¿eh? Sí, bueno, con las dos manos, por suerte, Pedrito, ¿Viste cuando vino el año pasado y nos hizo unos trucos, bueno, acá? Eso, sí. La especialidad de lo que hacía René Laván, que es la cartomagia, es el close-up, es la magia de cerca, generalmente, en el caso de René Laván, con cartas y muchas veces se hace también con monedas y con objetos pequeños. Es la más difícil porque vos tenés los ojos o la cámara muy cerca de la mano de donde estás haciendo el juego. Ustedes son de la tribu de los que les gusta ver los trucos, las ilusiones y las magias y no quieren saber cómo se hacen, o son los que necesitan saber cómo. Sí, hay que saber. Yo, sos como Mirta Legrand. Ay, entonces. Yo quiero saber todo. Si debo hablar en primera persona, en este caso, sí. Te lo decía antes, con uno de mis hermanos hicimos la producción de los 138 capítulos de Las Manos Mágicas aquí en la Argentina. Entonces, la forma de aprender bonitos trucos que de magia son, el resto depende de usted. El resto depende de usted. Eso me permitió conocer un montón de magos, uno de los cuales fue discípulo de René Laván y me consta la admiración, el amor, ¿guerra? El respeto. No, son manos mágicas. Ah, bueno. Pero era el respeto, que lo que vos decías, a nivel local obviamente, pero a nivel mundial, sí, que hay por René Laván. En la película de Gran Simulador, cuando él visita el show de Ed Sullivan, sí, se ve primero la imagen de Ed Sullivan el día que van los Beatles, y después ponen a Ed Sullivan el día que va René Laván. Es fantástico ese paralelismo, lo que fue ese programa también y lo que ha sido René Laván en el mundo. Es lindo, es muy lindo creer en la magia, ¿no? Pero también hay que saber diferenciar la magia del truco. Es el verdad. Truco, exactamente. Uh-huh. Y a la magia no le quiero encontrar la vuelta. Al truco sí. Pero a la magia o a la ilusión quiero que me envuelva. Digo, esto que él logra con el truco este de las cartas que describió al principio, que sí, se llama el agua y el aceite, no fue superado nunca más. Él le puso el nombre, ese nombre, el agua y el hablando aceite. Hablando de magia, me gustaría que nos llame alguien de Tandil ahora. Ahí va, eso sería fantástico. ¿Vos sabés qué? ¿A qué teléfono, Natalie? 4999-8700 al 0810-222-0870 y estamos en Facebook por Amor al Arte, donde escribió el abuelo Héctor y dice, hasta por radio era un capo el maestro René Laván. Claro. Vos sabés que no le gustaba tener discípulos. ¿No le gustaba? No, para nada. Los elegía, tenía un... Era, primero, digamos, si no le gustaba el discípulo... Primero los emblanteaba, ¿no? Pero además, si no le gustaba, le ponía un precio altísimo. O sea, si el aspirante era insistente, el precio era altísimo. Tenía muy pocos y muy buenos, y no solo de Argentina. Y no solo de Argentina. Hay uno argentino, Diego Santos, que es uno de los que él se enorgullecía. Pero vos sabés que no le gustaba enseñar, y los tomaba, cuando tomaba algunos cerca, lo tomaba más que nada porque le había caído bien. Era como un todo. Claro, porque él actuaba. Sí, claro. Actuaba mucho. Ver, tenía que ser un sensible, ¿entendés? Sí, o sea, él se definía a sí mismo como un paranoico. Dice, quien ha tenido un accidente como el mío se termina cuidando y desconfiando de cualquier cosa porque no sabes por dónde te viene. Entonces yo a la gente me tiene que latir alguna circunstancia en donde yo le crea. Si le creí, le dedico 10 minutos de mi tiempo. Si no, le paso unos precios exorbitantes para que entienda que René Laván, claro, no se puede quedar con él. El accidente y lo que hizo con él le dio un autodominio tremendo. Es la famosa resiliencia de la cual hemos hablado alguna vez. En este caso, lo que debemos decir, como dice el documental, el gran simulador, vos decías recién, él actuaba. Todos los que hacen juegos de magia, no magos, porque él no se definía como mago, están siempre muy entrenados en eso, en la actuación y en lo que dicen, porque ahí está el verdadero truco. Claro, ahí empiezan a cautivar, truco. Ahí ya te envuelve. A ver, él no se puede hacer más lento. Ese truco existe, el de las tres rojas y las tres negras, hace muchísimos años, pero él lo reinventa y él mete esa narración perfecta que acompaña los movimientos. Claro. Nosotros lo escuchamos por y lo radio. Realza. Hermoso, y golo, y una y buena voz. Sin verlo, a ver, a René Laván, vos cerrabas los ojos y escuchabas recién la presentación, no veías las cartas, las negras, las rojas, y sin embargo lo estabas viendo. Hay muy poca gente que puede lograr eso, esto de cerrar los ojos y verlo. René Laván lo puede hacer, y si vos cerrás los ojos son muy pocos. Tal vez si cerrás los ojos podés ver a Maradona haciendo el segundo gol a los ingleses. ¿Eh? No, que es eso así, entre cerrándolo lo ves. Pero René Laván lo escuchabas recién, te hacía la magia. Ahora, ¿qué cosa con el tema de la palabra ilusión y el ilusionismo? Es como el colesterol, está de bueno y el malo, porque vos le podés decir a alguien, no seas iluso, y entonces estás desprestigiando a la ilusión. Bueno, pero porque hay toda pero una podés decir de ilusión. De otro, ay, me hace tanta ilusión, claro. Verla, de ver... De ilusión también se vive. Por ejemplo. Yo prefiero, de las frases de mi abuela, en lugar de no seas iluso, prefiero de ilusión también se vive. Claro. Y ellos vivían tanto de ilusiones, su mujer se llamaba Nora. Pero vamos a partir de la base de que la ilusión es un engaño, ¿no? Es no. Un... ¿Sí? Pero yo no parto de esa base. Es que el diccionario te lo dice. No importa. Ah, qué pero rebelde lo, que era. Lo que yo siento con la ilusión es que es un lugar en donde sueño, donde me dejo llevar por aquella cuestión bueno, pero estás, creada. Estás haciendo realidad algo que no está. A eso voy. Bueno, pero lo hacemos todos los días. Bueno, ¿no? Sí. Cada vez que haces arte, haces eso. Eso, por sí. Supuesto. Sí, así es. Es eso, el arte es eso. Es un homenaje a Iluso y Coquito. Exactamente, exactamente. Y en este caso también a su esposa, que se llamaba Nora, y que es Nora, la que le ayudó verdad. A hacer... Mucho. Juntos diseñaron, por ejemplo, esa casa de sueños que él relató. Les digo en serio. Milagro Verde. Les digo, realmente, no se pierdan ese documental, porque es fantástica la cámara, como amorosamente se pasea por todos esos rincones, que es otra manera de conocer a René Laván. Sí, y un homenaje también, ya que lo nombramos una vez más a Néstor Frenkel, tengámoslo presente, porque es el último trabajo que hizo, el del Mercado del Abasto, es fantástico también. Que en paz descanse, el gran René Laván. En Por Amor al Arte sabemos, por Macedonio Fernández, que no hay que hacerle un chiste a un buzón y esperar que se ría. Sacar un problema de encima al humilde, austero y supremo monarca de La Rioja. Sí, lo pensamos, pero una necrológica para Jorge Sassi tiene que tener un mambo como el que tenía él en la vida. Que en paz descanse también el querido Jorge Sassi, que se fue hoy a los 64 años. Y yo pensaba mientras tuteaba, nunca más vamos a compartir una pizza y una cerveza en el Kentucky de Pacífico. Jorge, nunca más lo voy a ver, nunca más. Pero puede ser, pechito argentino de pechito mi vida. Pechito argentino. Hombre de Rafaela, provincia de Santa Fe, Jorge Sassi. Qué temprano que te fuiste, amigo. Vas a compartir, ¿eh? Yo sé que cuando vayas al Kentucky ahí de Pacífico algún día y te comas una porción de cerveza, va a estar él también. Voy a pedir doble. Para sentir que estoy con Jorge. ¿Querés mambo, Natalí? Sí, por supuesto. Sos mambera, siempre ¿eh? Lista. Bueno, Álvaro Emí, desde el Facebook, dice, por amor al arte, espléndido programa el de hoy. Cuando veo trucos, no lo quiero descubrir, solo disfrutar de la destreza mágica. René Laván era muy caballero. Alguna vez me lo crucé en Tandil, donde trabajé, y siempre me saludaba. Qué lindo. Miró, qué lindo tu nombre, Alba. Me encanta tu nombre, Alba. Todo está por nacer. Qué mambo, decía René, hay dos cosas que me molestan, que me pidan autógrafos y que no me pidan autógrafos. Esa frase genial del maestro René Laván. Y hablando de trucos, que había una vez un programa, El Mago Enmascarado, que levantó polémica en todo el mundo y acá en la Argentina también, porque eso sí que te mostraban cómo se hacían los trucos. ¿Eh? Tal es así que el mago sale enmascarado. Es como que te hagas un programa de radio y cuentes el final de todas las películas. Mirta Legrand se pone re nerviosa cuando va un mago a la mesa, un ilusionista, y hace la magia y ella no puede darse cuenta por qué lo hace. Porque te desespera, se pone saber. Mal. ¿Pero por qué? Pero se divierte. No se divierte, que se va a divertir. Quiere saber cómo es. Ella siempre quiere saber cómo es, claro. Sí, obvio, claro. Che, ay, Dios mío, cuántas necrológicas. ¿Quién ahora? Por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué día? ¿Qué día? No, vamos a la casa del teatro. Jacinto Pérez Heredia. Jacinto Pérez Heredia, un productor de televisión de, bueno, de toda la vida, un gran productor de televisión, un gran tipo, un exquisito. El amor tiene cara de mujer. Sí, señor, entre otras. ¿Cómo no? Bueno, Jacinto estaba viviendo en la Casa del Teatro, allí en el segundo o tercer piso del Regina, ahí en, sí, acá en Santa Fe, ¿no? Y Libertad. Y se fue hoy a los 85, 86, tenía Jacinto Pérez Heredia. La última vez que lo vi en un teatro, porque era muy teatrero. Pero muy teatrero, ¿qué quiere decir? ¿Que iba a ver todo? Sí, pero además lo que le gustaba lo veía 3, 4, 5 veces. Como nuestro amigo Rottenberg. Pero sabes que Jacinto tuvo una anécdota muy linda con la presidenta. Cuando fue la presidenta a la Casa del Teatro a dar los subsidios, se detuvo y se emocionó. Estamos hablando allá por el 2010, cuando dieron los subsidios. Se emocionó. La presidenta, cuando vio que estaba Jacinto ahí, y empezó a recordar las novelas, personajes que ella veía, y visitó la habitación, cada actor en la Casa del Teatro tiene su habitación, y descubre que en la habitación de Jacinto había un retrato de Eva Perón. Y se pone a hablar y Jacinto le dice: yo era muy antiperonista, estaba en contra de Eva Perón, fui a festejar, llamó la Revolución Libertadora, esto lo cuenta Cristina, está en el discurso oficial de ella, y después me di cuenta que me equivoqué, y a partir de ahí amo a Eva y leo la vida y la obra de Eva Perón, y esa anécdota quedó marcada y muy marcada en la presidenta, y además en un discurso, está registrado en los discursos oficiales que están en el sitio de la Casa de Gobierno. Un tipo encantador y con un humor y con un grado de inteligencia, un productor de televisión de esos cuyos moldes ya no están, ¿no? Esta era su voz. Mi nombre es Jacinto Pérez Heredia, nací en Coronel Suárez y a los 17 años ya tenía más o menos claro que mi destino, o creía o pensaba, estaba en Buenos Aires. Me alojé en una pensión muy cerca del Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico, que quedaba a muy pocas cuadras de ahí. Bueno, ahí comencé yo mis clases de teatro, que solamente duraron 2 años, y bueno, y ahí empezaron mis conexiones con el teatro independiente. Era en los años 53-54, cuando acá empezaba la televisión, al lado de Radio Belgrano, se improvisaron los estudios del viejo Canal 7. Por lo tanto, ahí empezó a trabajar un amigo mío que era escenógrafo de un conjunto independiente donde yo también actuaba. Coronel Suárez, Lo nombramos mucho a Coronel Suárez hoy. Sí, Coronel Suárez. Que en paz descanse, Jacinto Pérez Heredia. Mañana martes volvemos, ¿sabías? Mañana viene la Fernández Fierro. Sí. ¡Wow! ¡Esa! ¡Espectacular! Es un Julieta Lazo, es un equipo. Préndanse ahí, por favor. Y amigos, mis amigos de Agarrate Catalina, han hecho muchos espectáculos juntos, y en el CAF, ahí en ese lugar, en esa sede maravillosa, suelen actuar maestros acompañándolos de la talla de Fernando Cabrera. Es un gran lugar. ¡Qué grande, Cabrera! ¿Cuándo viene Cabrera a Buenos Aires? Está viniendo, ahora está en pleno carnaval la cuestión allá en Uruguay, así que es un buen momento para que muchos cantautores que no tienen que ver con el movimiento del carnaval tan directamente pueden estar aquí. No pudimos coincidir con Laura Canoura, que nos encanta, pero justo a nuestro horario canta. Canoura canta. Hoy estaba La Fati y Resto, actuó hoy en el Teatro de Verano, en el concurso de carnaval, y con un espectáculo excelente. ¿Cuándo empieza el carnaval? Ya empezó en Uruguay, empezó y yo no apreté el pomo todavía. No, bueno, pero nosotros tenemos nuestro carnaval. Viste que estaba toda la ciudad cortada por los corsos. Pero acá vamos a decir, es triste el carnaval. Igual vamos a esperar para que empezar a llamar a todo el mundo. Ahora tenemos los feriados de carnaval, este carnaval recuperado por la democracia, así que la semana que viene nos vamos a dedicar puntualmente a repasar el carnaval del país como corresponde. Gracias, Natalia Ibarov, nuestra operadora de cabecera. Gracias, Silvana Avellaneda, Irene Ruz, Adriana Valdesari. Gracias a todos los compañeros, a Nora Ancharta, Natalie Suárez Fernández, a Adrián Cete Corol, a Ana Jusid, que hoy no está, esta semana está de vacaciones, al Chino Martínez Emboray, que viene el miércoles, a Alejandro Weber, que viene el viernes. Esto recién empieza, te digo, ¿eh? Esto recién empieza. ¡Mambo! ¶¶ De lunes a viernes, a la noche, lo hacemos por amor al arte.